Hay problemas en los que es imposible construir una solución si no conlleva la participación social. Es el caso de la donación de sangre. La sangre no se fabrica, no se pueden pedir determinado número de litros, así es que debemos de contar invariablemente con el trabajo, la aportación voluntaria. Hay en el estado 1,600 donadores voluntarios, pero lo más importante es que son donadores permanentes, sistemáticos, y es lo que garantiza al Banco Estatal de Sangre la disponibilidad.